El Bolsón, a partir del pedido de Radio Petumo Belén de ayuda para hacer una juntada de ropa, calzado, alimento, Radio La Negra organizó este domingo y lunes una colecta que logró llenar rápidamente dos camionetas con colchones, calzado, ropa de abrigo y una tonelada de alimento de peles de alfalfa para sostener a los animales que son sustento de las familias de la comunidad Vuelta del Río. Este mismo lunes, a la nochecita, dos camionetas partieron llenas hacia el Maitén y que el martes por la mañana serán llevados en camión a las familias de la comunidad. Las donaciones se juntaron entre radioparticipantes y donaciones del negocio de mascotas que facilitó un precio muy bajo, además de donar varias bolsas de alimento. Al momento de la entrega, charlamos con Jorge Millán, miembro de la radio Petumo Belén y de la comunidad. Esto nos decía. Bueno, estamos acá con Jorge Millán, miembro de la radio Mapuche Comunitaria Petumo Belén. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Mari, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, Jorge, contanos un poco cómo está la situación allá, concretamente ahí en la zona de Maitén y para Vuelta del Río. Bueno, la situación está bastante complicada, particularmente en las partes altas, ¿no? Hablando de Vuelta del Río, todo lo que es Cusamen, Ñurquincó también, que ya es Río Negro, pero bueno, nosotros tenemos ahí muy cercanos, ¿no? con la gente de Ñurquincó. Y lo bueno de todo esto, digamos, bueno por el lado de la movilización que se ha dado, ¿no? La solidaridad de muchísima gente, mucha gente movilizada en Maitén, como nunca. Y bueno, y ustedes acá, y muchos compañeros de distintos puntos de la comarca, sabemos que están trabajando y metiéndole muchas pilas para poder llegar con ayuda, eso es fundamental. Sabemos que hay gente, particularmente en la comunidad de Vuelta del Río, que la gente sabe que están ahí arriba, pero no han tenido contacto todavía, no podían entrar. No sé, hoy estaba proyectado el vuelo de un helicóptero, no sé si se habrá concretado, eso me voy a enterar cuando llegue seguramente a Maitén. Pero bueno, expectante de eso, de ver la forma de poder llegar lo antes posible, todo esto que ustedes han hecho que es fundamental y una ayuda grandísima, que seguramente la gente lo va a agradecer mucho porque hay muchos animales que no tienen para comer, directamente se están muriendo. Y eso seguramente, nos vamos a enterar cuando se vaya la nieve, ¿no? Cómo es la mortandad de animales. Pero creo que en general, por lo menos hasta ahora, no hay noticias graves de ninguna persona sobre vidas humanas, hasta ahora ninguna, por lo menos es lo que se sabe, ¿no? Y esperemos que sea así y que podamos llegar a cada uno de los pobladores y encontrarlos bien, por sobre todas las cosas. Jorge, habitualmente no nieva tanto. No. ¿Cómo son los inviernos en esa zona? Y veníamos con inviernos muy livianos, o sea, ha nevado, pero muy poco, se va enseguida. Lo que está pasando ahora es algo fuera de lo común, digamos. Yo escucho gente ya de años de estar en la zona y esto no se había visto. La verdad que esto ha cambiado mucho, o sea, yo creo que debe tener una consecuencia de todo lo que está pasando en el planeta, ¿no? Y bueno, yo creo que esto, por más que uno esté prevenido y todo lo demás, esto excede, digamos, todo eso, ¿no? Toda esta zona se mantiene, sobrevive con la cría de animales, básicamente, no con producción agrícola, sino, de verduras y eso, sino de cría de animales. Si se diera una mortandad grande de animales, esto va a afectar en los años que vienen, ¿no? Exactamente, sí. A tener en cuenta también ahora que las ovejas, todos los animales están en plena gestación. Así que eso va a ser muy, muy complicado. Esperemos que realmente haya una ayuda del Estado particularmente, ¿no? En ese aspecto sabemos que siempre las leyes o todas las políticas públicas nunca van a apuntar al pequeño productor, particularmente siempre perteneciente a alguna comunidad. Ojalá que realmente haya una mirada mucho más amplia y esas políticas públicas puedan llegar a quien realmente las necesita. Esto concretamente, digamos, además de la ayuda económica, lo que va a hacer falta es poder adquirir nuevos animales, ¿no? Seguramente sí, ya te digo, eso uno ve las fotos que han subido, la gente que ha podido llegar a los lugares más complicados y ve los animales muertos, ¿no? Y aquellos que tienen poca cantidad, va a ser muy complicado realmente, muy complicado. Bueno, Jorge, acá se van yendo con un cargamento de cosas que la gente juntó en 2 días. La verdad que nosotros quedamos impresionados. Creo que lo que hizo, que fue muy importante para quienes aportaron, fue saber que esto pasaba de Radio La Negra a Petumo Belén y de Petumo Belén directo a las comunidades, ¿no? Exacto, sí. Realmente yo estoy muy muy asombrado y muy contento a la vez. Me imagino que la gente cuando vea llegar este aporte que ustedes están haciendo va a quedar muy, muy contenta y muy agradecida por sobre todas las cosas, ¿no? Bueno, en nombre de ellos, de mucha gente que realmente la está pasando mal, yo le digo muchísimas gracias, muchas gracias. Jorge, la idea es que van a seguir necesitando cada tanto una provisión de alimento, de comida. ¿Van a seguir haciendo juntadas desde la Petumo Belén? Sí, estamos ahí. La idea es poder continuar con esto y a medida que se vayan juntando, nosotros estamos articulando permanentemente con Peña y Pulamente que están allá arriba, que ellos son los que ven el día a día, que saben dónde están las necesidades más grandes. Entonces, poder llegar ahí. También para la gente que está en Ñorquinco, sabemos que hay gente que va aislada allá, así que estamos ahí. En Maitena hay varios sectores donde se han generado esta movida y la idea es poder juntar la mayor cantidad de cosas posible y después distribuir a quien la necesita. Bueno, Jorge, la verdad que un abrazo de parte de un montón de cumpas que la intención del envío de todo esto es ese abrazo. Muchísimas gracias nuevamente y un saludo muy, muy caluroso a todos los que han aportado su granito de arena, a ustedes, a la radio, bueno, a lo que es nuestra red de enfoque que siempre está presente. Así que muchísimas gracias. Gracias. Enciende mi candela. Que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.